Entramos en el tiempo de política local, en la sintonía de la mañana. Ya saben que los martes le ofrecemos este espacio de participación, turno de intervención en el día de hoy precisamente para el Partido Socialista, que es quien se va a encargar de cerrar turno y también de cerrar este año 2020. En el día de hoy, pues precisamente el Partido Socialista de Ubrique ha cedido la participación a la parlamentaria socialista Noelia Ruiz, con la que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos en este tiempo de política. Noelia Ruiz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. La diputada por Cádiz en el Parlamento andaluz, imagino que pues no esperaba pasar un año parlamentario tan duro como este que hemos vivido. No sé si en el terreno político se ha trasladado también toda esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir y bueno, pues todo ese panorama se ha trasladado a ese debate parlamentario, ¿no? En cierto modo, ¿cómo se ha sobrellevado este año en el Parlamento? Pues sí, Rocío, tú bien dices que ha sido un año duro, no solamente para los ciudadanos, sino también para la actividad parlamentaria, porque sí que es cierto que el COVID o la pandemia pues ha llevado prácticamente la totalidad de los debates, no solamente en temas sanitarios, sino pues también las posibles consecuencias que está teniendo tan terribles en los ciudadanos en términos de empleo, en términos económicos. Nosotros desde el Grupo Socialista pues hemos intentado hacer un trabajo con responsabilidad, una oposición constructiva, y hemos intentado, por supuesto, pues llevar todas los requerimientos de los ciudadanos, todos los problemas de los ciudadanos al Parlamento de Andalucía, para que el Gobierno de Andalucía, para que Moreno Bonilla actúe, que es lo que nosotros pues hemos intentado con varias iniciativas en salud, mejorando las condiciones de los profesionales sanitarios, que estamos viendo pues que llevan meses pasándolo muy mal, desbordados por esta pandemia que desgraciadamente estamos viviendo en el mundo. También varias iniciativas en materia de educación, sobre todo también intentando que se mejoren las condiciones de los profesionales educativos, de mejoras infraestructuras educativas, también con un contenido más allá de servicios accesorios a la educación, como son los comedores, como también son el transporte escolar, sin dejar en ningún momento pues los problemas del empleo. Desgraciadamente, la pandemia está teniendo graves consecuencias en el empleo en Andalucía, en la provincia de Cádiz. Hay que tener en cuenta que tenemos una provincia, desgraciadamente, con unos altos niveles de paro. Fue el paro desde el año pasado hasta aquí, pues ha aumentado en términos interanuales un 23% en Andalucía. Ahora mismo hay en Andalucía 966.000 parados. Nosotros hemos llevado propuestas, como te digo, pues con responsabilidad, propuestas que sabemos que son importantes, que se cumplan, pero desgraciadamente pues las tres derechas, muchas de ellas las ha votado en contra, la gran mayoría. Solamente han votado en contra, bueno, una no ni siquiera la ha votado en contra, simplemente porque Vox se enfadó un día en el pleno del Parlamento, no votó y salió nuestra iniciativa donde pedíamos que el Gobierno de Andalucía pues ponga un paquete de ayudas directas al sector de la hostelería por 250 millones de euros. Nosotros entendemos que es muy importante, que es un sector que está viendo pues cómo sus ingresos se reducen por las recomendaciones del Gobierno de Andalucía, por el horario de cierre, y entendemos que debe actuar de manera contundente. También lo hemos pedido para el sector del comercio y para otros tantos sectores, como son también el tema del sector de los feriantes, un sector que lleva 14 meses sin trabajar, se dice así de pronto, pero un sector que lleva 14 meses sin trabajar, que apenas pues si los conocemos, pero son 40.000 personas en Andalucía las que están viviendo o las que están mal viviendo así en estos momentos. Por eso te digo que nosotros, pues, nuestras propuestas son realistas y unas propuestas que entendemos que debe cumplir. Muchas veces nos hemos encontrado, la gran mayoría, con el no del Gobierno, entendiendo que en esta situación de pandemia pues debe haber un sentido de Estado, un sentido de lealtad institucional, y muchas veces pues bastaría con aprobar las iniciativas de la oposición y poner en marcha todo aquello que presente la oposición que entendieran que pudiera ser bueno para Andalucía. Uh-huh. sanidad, educación, políticas sociales son las prioridades ahora mismo dentro de cualquier reclamación, ¿no? De carácter político, es lógico, además teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Y precisamente esos son los ámbitos en los que se agrupan la mayor parte de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en el Parlamento a los presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, nosotros hemos presentado un paquete de enmiendas importantes que vienen a darle un cambio al presupuesto de Andalucía. Para nosotros el presupuesto de Andalucía pues no beneficia a los andaluces, además no supone tampoco ningún cambio con el presupuesto que ya vienen ejecutando en 2020. De hecho, la Consejería de Salud pues lo que presupuestan para 2021 es menos de lo que están ejecutando en 2020. Por eso no entendemos que si ahora mismo con un presupuesto mayor son incapaces de solventar los problemas que en términos de salud tiene la pandemia para 2021, ¿cómo lo van a solventar con un presupuesto inferior? De ahí que nosotros hayamos presentado enmiendas pues con una cuantía bastante importante, que los presupuestos pues ni contienen tampoco medidas importantes de empleo, por eso nosotros también hemos incluido enmiendas importantes, no incluyen planes de empleo para los ayuntamientos, en un principio pues contenían una partida ínfima para los planes de empleo que todos los ayuntamientos ponen en marcha por parte de la Junta de Andalucía, pero en el acuerdo presupuestario de Partido Popular de Ciudadanos y Vox bastaron pues ese presupuesto, ese poco dinero que te digo que tenían, pues pasarlo a entidades privadas y no poner en marcha planes de empleo para los ayuntamientos. Nosotros entendemos que los planes de empleo pues deben seguir vigentes, que los alcaldes y las alcaldesas, que son los que tienen a fin de cuentas el contacto directo con los ciudadanos, los que conocen los desempleados de sus municipios y de sus ciudades, pues también tienen que tener la financiación suficiente como para poner en marcha esos planes de empleo y contratar desempleados. Nosotros creemos que eso es una aberración total, no atajar el problema del desempleo cuando estamos en una comunidad que, ya te digo, que casi alcanza el millón de parados y con un pronóstico pues que va a ser mucho peor cuando empecemos 2021. En pocos meses vamos a superar con creces las cifras del millón de parados en Andalucía. Nosotros también hemos enmendado pues las partidas para los trabajadores autónomos. Tenemos que tener en cuenta que los autónomos son los que están sufriendo la crisis de todos los sectores. Me he referido antes al comercio, a la hostelería, a los feriantes, pero todos los autónomos, y el presupuesto de Andalucía solamente contiene 6 millones de euros para ayudas para autónomos afectados por el COVID. Nosotros hemos planteado una enmienda de 60 millones de euros porque entendemos que el Gobierno de Andalucía tiene que poner ayudas directas para que los autónomos pues le den un aire de auxilio de aquí a que todo vuelva a la normalidad, de aquí a que la vacuna haga que nadie, bueno, que no tengamos restricciones en los horarios y que los negocios puedan estar abiertos con normalidad, sin ningún aforo, y que sus ingresos vuelvan a ser como eran antes, ¿no? En temas de salud, pues como ya te he dicho, para nosotros deja mucho que desear que la Consejería de Salud pues presupueste menos cantidad que lo que lleva ejecutado en 2021. Pues no tiene en cuenta ninguna de las medidas profesionales para los sanitarios que prometió Moreno Bonilla en la campaña. Decía que los salarios de los profesionales sanitarios andaluces se iban a equiparar al del resto de comunidades autónomas, y en ningún momento eso está incluido en los presupuestos. Tampoco en las infraestructuras sanitarias de calado. Nosotros tenemos muchas infraestructuras en la provincia de Cádiz que no han sido incluidas en los presupuestos. De hecho, la delegada del gobierno de la provincia de Cádiz decía pues que iban 20 millones para infraestructuras sanitarias en la provincia, y cuando una ve con detalle los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues el presupuesto son más o menos 7 millones y medio. Yo creo que las cuentas son una enmienda a la totalidad de lo que los delegados pues van anunciando por los pueblos, por las ciudades o las ruedas de prensa, y cuando una pues se va a, al detalle y estudia con rigurosidad las cuentas, pues te das cuenta que solamente es una las comparecencias de los señores del Partido Popular y de Ciudadanos pues solamente hacen faltar a la verdad. Nosotros hemos incluido una serie de infraestructuras sanitarias, también de infraestructuras educativas, también la delegada del Gobierno anunció, pues creo que para la Sierra de Cádiz, actuaciones en varios centros educativos por un valor de 1 millón de euros. Imagínate 1 millón de euros lo que supone para 19 municipios de la provincia de Cádiz, es algo ínfimo. Pues nosotros también hemos incluido mejoras educativas, mejoras sanitarias, como ya te digo, en sanidad, pues hemos recogido una enmienda por 400 millones de euros pidiendo que se amplíe la cobertura sanitaria y la mejora y se mejore la asistencia sanitaria en todos los centros sanitarios de Andalucía un 25%. Estamos viendo pues cómo en todo este tiempo los ciudadanos no pueden acceder a su centro de salud, la atención es prácticamente vía telefónica, los rastreadores apenas si existen rastreadores, son los mismos profesionales los que están haciendo la labor del rastreo en la pandemia, y nosotros entendemos que la Junta de Andalucía debe apostar de forma contundente y ampliar y reforzar la asistencia sanitaria, pero más allá de políticas sociales que evidentemente pues hemos pedido que se mejore y que se amplíe la ley de dependencia y la renta mínima social, pero hay una diferencia total entre nuestras enmiendas y lo que es el presupuesto de la Junta de Andalucía. Realmente, en políticas sociales, el presupuesto de la Junta de Andalucía aumenta 100 millones de euros porque es el dinero que recibe del Gobierno de España, y, sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía reduce 20 millones de euros de la renta mínima social. Nosotros entendemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía debe incrementar el presupuesto para la renta mínima social, pero que también pues debe incrementarlo para la ley de dependencia. De hecho, en el último pleno del Parlamento presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, la presenté yo personalmente con la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, una proposición no de ley donde pedíamos al Gobierno de la Junta de Andalucía que se acelere pues las valoraciones en ley de dependencia, porque solamente en la Sierra de Cádiz hay más de 1.600 personas que están pendientes de ser atendidas. Si todas esas personas se atendieran, pues se crearían más de 350 puestos de trabajo, en un trabajo que sabemos todos que son ocupados prácticamente por mujeres. Y nosotros entendemos que es importante que se dé un empujón, que se reciban fondos, evidentemente, del Gobierno de España, y nosotros siempre vamos a instar al Gobierno, a nuestros compañeros, para que Andalucía reciba más fondos, pero también el Gobierno de la Junta de Andalucía pues debe de poner su parte para que no haya ni una persona esperando de ser atendida en la dependencia. Te digo que esas son las enmiendas principales en educación, en salud, en dependencia, pero también en planes de empleo, aparte, además de ese plan de empleo que el Gobierno de Andalucía ha arrebatado a todos los ayuntamientos, nosotros entendemos que debe poner 260 millones sobre la mesa para planes de empleo para los ayuntamientos, pero además un plan de empleo específico para la provincia de Cádiz, dada las cifras de paro que tiene y que necesita de una actuación pues cuanto antes y una actuación importante. Concretamente, para los municipios de la sierra, pues evidentemente actuaciones en centros educativos, en Ubrique, la construcción de un nuevo conservatorio de música en Arco, actuaciones en los centros en el centro educativo también del Castor, en Villamartín, en Alcalá del Valle. Y bueno, hemos intentado recopilar también todas las necesidades que se nos han ido trasladando pues por parte de los alcaldes, las alcaldesas, todos los concejales y evidentemente también todas las asociaciones y los agentes sociales con los que nos reunimos. También hay una cuestión muy importante que la Junta de Andalucía pues debe actuar, y son sobre las depuradoras. También en este caso pues la delegada del Gobierno anunció una cuantía que nada coincide con la que vienen recogidas en los presupuestos, que por cierto las depuradoras son prácticamente financiadas por fondos europeos y por el Gobierno de España. El compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía pues con las infraestructuras hidráulicas viene a ser pues bastante escaso. Nosotros entendemos que debe actuar, evidentemente, en Ubrique, en otro municipio, por ejemplo, como San José del Valle, es un municipio el único municipio de la provincia de Cádiz que no tiene aún depuradora, en Olvera, en Arcos, en Grazalema, en Setenil. También exigimos que se aumente la partida para los caminos rurales. De hecho, pues en el ejercicio 2020, han puesto en marcha un programa de caminos rurales donde Cádiz ha sido la provincia que menos ha recibido de toda Andalucía, de 80 millones de euros, que era el plan itinere que se llama, pues Cádiz apenas ha recibido 3 millones de euros. La mayoría de los municipios de la provincia de Cádiz se han quedado fuera. No entendemos cómo los políticos del Partido Popular y de Ciudadanos, los políticos que ocupan pues los cargos institucionales del Gobierno de Andalucía, pues no se sientan y exigen más fondos para la provincia de Cádiz, teniendo en cuenta pues la situación que atraviesa la provincia, ¿no? En Fomento pues también tenemos partidas muy importantes para las carreteras. Venimos demandando pues simplemente que Moreno Bonilla cumpla con lo que decía en la campaña. Por ejemplo, la autovía la Arcos Antequera, antes salían con el Partido Popular con chalecos amarillos por todas las carreteras diciendo Juanma lo haría, con la pancarta, no sé si te suena, Juanma lo haría, pero ahora parece ser que Juanma no va a hacer nada. De hecho, anunció también la eliminación del peaje y tuvo que venir el gobierno de Pedro Sánchez a eliminar el peaje. Por eso nosotros pues reclamamos primero todas las reivindicaciones que nosotros como socialistas y como partido pues venimos reclamando, pero además también exigimos que ellos cumplan lo que venían prometiendo, que ejecuten la carretera Medina Paterna, que eso sabemos que va a ser a través de fondos europeos. El Gobierno de la Junta de Andalucía no va a poner prácticamente un euro, que culmine la carretera de Alcalá del Valle, que es un proyecto que empezamos desde el Gobierno de los socialistas la legislatura anterior, que tuvo un parón por un tema de los terrenos y que evidentemente este gobierno tiene que terminar cuanto antes, pero también pues conexiones en la sierra, en Ubrique, como la variante de Ubrique, la carretera de Venaocaa, Grazalema, y bueno, nosotros entendemos que se debe mejorar todas esas conexiones, porque además de mejorar el transporte, pues sería también un estímulo al crecimiento económico de nuestra comarca. Yo creo que nosotros hemos intentado pues presentar un paquete de medidas importantes en economía, también como el cumplimiento del proyecto de la ITI Ubrique Creativa, proyectos que entendemos que serían un impulso y un revulsivo para la comarca. Pero el Gobierno de Andalucía no ha aceptado, hemos presentado 300 enmiendas, ha aceptado dos enmiendas por valor de un millón y medio de euros, dos cuestiones que seguramente se le hayan olvidado al Gobierno de la Junta. Un millón de euros para viviendas para jóvenes y otro tema de montes públicos en Cártama, en un municipio de Málaga. De 40.000 millones que tiene el presupuesto de la Junta de Andalucía, pues ha aceptado a los socialistas dos enmiendas por valor de un millón de euros. Yo creo que ellos han vendido un bulo diciendo que querían consenso con el resto de los grupos, que querían consensuar pues unos presupuestos muy importantes dado la pandemia con los grupos de la oposición, pero que a la hora de la verdad se ha visto que no era así. Nosotros pues con toda la responsabilidad, de hecho yo era una de las participantes, hemos asistido a varias reuniones con el propio gobierno donde se nos han citado previamente a presentar los presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento, pero bueno, esas reuniones quedaron ahí y ya no nos volvieron a citar. Bueno, nosotros entendemos que ese mensaje de consenso no ha sido nada serio, porque es que hay que tener en cuenta que el Gobierno de Andalucía depende de Vox, y lo hemos visto en el acuerdo que han firmado previamente a aprobar los presupuestos en el Parlamento, un acuerdo que perjudica a los andaluces. Solamente he puesto un ejemplo, y es la eliminación de los planes de empleo para los ayuntamientos. solamente en el último plan de empleo que pusimos en marcha los socialistas, en 2018 se crearon 30.000 puestos de trabajo en todos los ayuntamientos de Andalucía, 30.000 contrataciones. Pues vamos a pasar de 30.000 contrataciones en la última edición de los planes de empleo de puestos en marcha por el gobierno de Susana Díaz a cero, porque lo han eliminado, ni a través de fondos europeos, ni fondos de la Junta de Andalucía. Eso sí, el gobierno de España por primera vez ha recogido 50 millones de euros para Andalucía para un plan de empleo. Nosotros se lo estuvimos reclamando al gobierno de Mariano Rajoy 7 años. Nunca cumplió con la Junta de Andalucía ni con los andaluces, poniendo y pintando en los presupuestos ninguna consignación para los planes de empleo. Pedro Sánchez ha puesto 50 millones de euros para planes de empleo para los andaluces. Sin embargo, aquí la Junta de Andalucía ha eliminado los planes de empleo que tenían previstos, porque resulta que pues Vox no quiere planes de empleo. Prefiere que esa asignación vaya directamente a las empresas privadas, y tienen un programa, van a poner en marcha un programa pues para las empresas privadas, para cuando el gobierno de España no tenga en marcha los ERTE, las prestaciones por ERTE, pues ayuda a las empresas privadas para mantener el empleo. No estamos en contra, evidentemente, de ayuda a las empresas privadas, pero creemos que es totalmente compatible presupuestar ayuda a las empresas privadas y planes de empleo para los ayuntamientos de Andalucía. Nosotros entendíamos que las medidas, las generales, en temas de salud, en temas de dependencia, en temas de empleo, y también las concretas, estas enmiendas pues más particulares y más municipales, donde nosotros hemos recogido todas las propuestas de los alcaldes, pues venían a mejorar la calidad de vida de los vecinos. No hay más. Si se construye la vía lenta en el tramo de la A373 en Ubrique, o la ejecución de la variante oeste, o se arregla la 384 a su paso por Villamartín, eso supone pues mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la sierra y todos los ciudadanos que pasen afortunadamente por estas vías. Pero sin embargo no ha sido así. También hemos puesto, que no lo he comentado, pues proyectos importantes para en la Consejería de Agricultura con problemas que tienen muchos ayuntamientos de inundaciones. Nosotros entendíamos que era fundamental que se ejecute el proyecto de defensa contra las inundaciones en Ubrique, o que se mejoren que se limpien los cauces de los ríos, y que se eviten también el riesgo de inundaciones que hay en mi municipio, en Torre Aláquime, que se amplíe esa mejora para los caminos rurales, que se amplíen las cantidades para los regadíos, porque también han recortado pues las cantidades que venían asignadas a la provincia de Cádiz para regadíos, para modernización de explotaciones agrarias, para jóvenes agricultores. Y no entendemos pues cómo el gobierno de la Junta de Andalucía puede recortar esas partidas tan importantes, que son un estímulo no solamente para la comarca de la Sierra de Cádiz, sino para todos esos municipios donde la agricultura es un pilar fundamental para la supervivencia de muchos ciudadanos y para la supervivencia de los mismos municipios. Yo soy de un pueblo donde la gran mayoría de mis vecinos viven de la agricultura, y no podemos entender pues cómo se reducen las partidas para modernización agrícola, cómo se reducen las partidas para los caminos rurales, para los regadíos, para las ayudas para jóvenes agricultores. Así que para nosotros los presupuestos han sido más que decepcionantes. Aparte, no tienen, pues como te digo, ninguna partida importante para infraestructuras, pero tampoco tienen partidas importantes de calado para defender y para blindar nuestros servicios públicos, que más que nunca ahora es cuando tienen que tener unas cuantías suficientes y demostrar que el gobierno de Andalucía pues apuesta por la salud pública, por la educación pública y por la política social. Bueno, pues es un buen repaso a todas esas enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista en el Parlamento a los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2021 en Andalucía, donde, bueno, pues nos has hablado un poco de todo, ¿no? Desde infraestructura, sobre todo haciendo hincapié en el tema de los planes de empleo, en infraestructuras donde has hecho referencia también a la variante aquí en Ubrique, tema de inundaciones, que también nos afecta a nuestra localidad, la completar la puesta en marcha de la IT Ubrique Creativa, acciones, por supuesto, en materia de salud, de dependencia, de educación, y que también repercute directamente, ¿no?, en nuestra localidad. Y bueno, pues por ejemplo, hasta incluso el ámbito de las depuradoras, ¿no?, que hacía referencia. Sí. Son por centrarnos, ¿no?, y por llevar todas esas propuestas a nuestro terreno, aquí a nuestra localidad, en lo que nos puede afectar y que has ido tú también repasando, ¿no?, a través de esa intervención. ¿Qué más nos queda por decir en torno a todo ese trabajo que se ha llevado a cabo por parte del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz en este año 2020 que ha venido marcado por la pandemia? Bueno, pues yo creo que también hemos intentado a lo largo de todo 2020 hacer un trabajo productivo, no solamente en la presentación de enmiendas, sino también de un trabajo de estar al lado de los colectivos, al lado de los agentes sociales. Hemos mantenido infinitas reuniones desde todas las portavocías del grupo parlamentario con todos los colectivos. Por ejemplo, yo esta tarde tengo una reunión con autónomos del comercio ambulante. Hace unos días tuvimos una reunión también con autónomos que tienen empresas que fabrican pues los azucarillos para la hostelería, las servilletas de papel. Son empresas que no las conoce nadie, que son personas que pues no dejan de estar en el anonimato, pero que están sufriendo gravemente las consecuencias de las crisis. Hay una recomendación de la propia Junta de Andalucía pues que no permite el uso del servilletero en la mesa en un restaurante o en un bar. Pues, claro, tú imagínate que esos autónomos llevan desde marzo sin fabricar una sola servilleta. Las fábricas están cerradas y están atravesando pues unos duros momentos. Nosotros pues hemos mantenido, ya te digo, que sí, desgraciadamente los agentes sociales o los colectivos pues están viviendo una situación muy muy dura, pero a nosotros sí que nos está dando pues un pulso de realmente cómo está la calle, porque lo que no es lógico es que cuando haya trabajadores que lo están pasando pues francamente mal, el gobernador de la Junta de Andalucía pues lo único que haga sea sacar unas ayudas directas de 1.000 euros, porque es así, por autónomo, con un importe total de 80 millones de euros financiado exclusivamente por el gobierno de España. No ha hecho absolutamente nada por todos esos autónomos que lo están pasando mal. Y te digo los autónomos por no ponerte por otro sector, el sector del transporte, el sector del ocio nocturno, los profesionales sanitarios, sectores del ámbito de la educación. Y yo creo que, bueno, que hemos hecho un trabajo bastante riguroso, no solamente en la presentación de enmiendas, que somos el grupo parlamentario que más enmiendas presentamos en el Parlamento de Andalucía y que más iniciativas llevamos al Parlamento de Andalucía exigiéndole al gobierno de la Junta que actúe, sino que también pues nos ha dado, hemos tenido un año productivo de acercamiento con los colectivos, con los agentes sociales, y eso nos da un pulso de cómo está la calle y, bueno, y evidentemente siempre nuestra puesta a disposición de todos los ciudadanos y de todos los andaluces por intentar mejorar, aunque sea una mínima parte, y por ayudar su día a día y por mejorar su calidad de vida. Bueno, pues en el par de minutos que nos quedan, Noelia, ¿se te parece, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos de cara al futuro, que se plantea ahí, bueno, el tiempo en el que nos encontramos? Estamos haciendo balance, ¿no?, de todo ese trabajo llevado a cabo por el PSOE andaluz en el Parlamento. Y para concluir, pues lo que viene de cara a este próximo 2021 y bueno, pues felicitar el año también, ¿no?, que estamos en fechas. Sí, bueno, pues yo para terminar me gustaría felicitar evidentemente a todas las personas que nos estén oyendo y desearles pues mis mejores deseos. Yo espero que 2021 pues primero nos traiga mucha salud, que todos pues ya gracias a la vacuna parece que somos un poco más optimistas, la pandemia termine cuanto antes y que entre todos nos pongamos a trabajar de forma conjunta, porque las consecuencias de la pandemia desgraciadamente no van a ser nada buena ni en España ni en el mundo. Yo creo que necesitamos más que nunca pues de esa lealtad institucional de todos los grupos políticos, pues trabajar de forma conjunta para reducir y minimizar esas consecuencias que puede tener en términos de empleo, en términos económicos, y que yo creo que todos los ciudadanos, pues a lo mejor eso es lo que quisieran ver. Yo mis mejores deseos desde el PSOE de Cádiz, desde el PSOE de Andalucía, y evidentemente siempre nuestra apuesta a disposición por el municipio de Ubrique y por la Sierra de Cádiz. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar agradeciendo hoy a Noelia Ruiz, diputada por Cádiz en el Parlamento Andaluz, que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.